Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos aquí a Voces del Misterio, la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un programa especial, con un programa en el que vamos a hablar de algo que seguramente les va a interesar, porque vamos a comenzar hablando con nuestro amigo José Velázquez de un tema que es apasionante. Y que se trata del chamanismo prehistórico, nada más y nada menos. Además con importantes aportaciones y también con importantes datos que seguramente les va a llamar muchísimo la atención. Igualmente, en la segunda parte del programa vamos a hablar de 30 lugares de Sevilla donde pasar miedo. Presentación en este caso del último libro de este que les habla con la editorial Samarcanda. Y que hace que de alguna u otra forma, bueno, pues Sevilla sea uno de esos lugares mágicos donde debemos perdernos, pero también debemos de buscar lo imposible. Lo imposible que al fin y al cabo es lo que se hace todas las semanas aquí, en este programa, en esta revista sonora que comienza todos los viernes y que tiene este horario mágico para nosotros de 8:30 a 10:30 de la noche. No quería pasar la oportunidad sin transmitirle todos los ánimos y también toda la fuerza a compañeros de radio, a familia Vázquez, que ha sufrido esta semana la pérdida de Fernando Vázquez. Bueno, tanto Fernando como Santiago han sido y son buenos amigos. Ha habido que lamentar este hecho, que por supuesto ante una persona joven no se desea, pero sobre todo cuando es un amigo todavía se siente aún más. Por tanto, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias a la familia. Descansa en paz, Fernando. Y seguramente ahora estés en posesión de muchos de esos secretos y de muchos de esos misterios que tanto te apasionaron en vida. Por nuestra parte, comenzamos. Comenzamos este programa de hoy que se llama Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Chamanismo prehistórico o chamanismo en la prehistoria, el buscar el más allá desde aquellos tiempos inmemoriales, el que nuestros padres, aquellos que nos han dado tantas y tantas muestras de ese saber ancestral, pues muchos de ellos incluso lo dejaban plasmados en las cuevas, en esas mismas cuevas que tanto llaman la atención, por ejemplo, de nuestro querido compañero Juan Gómez. Sin embargo, hoy la propuesta es diferente. Hoy vamos a hablar de esa búsqueda del más allá desde la historia, desde la prehistoria, y vamos a hablar de chamanismo. José García, ¿qué tal, amigo? Muy buenas noches. Digo bien, ¿verdad? Sí. El ser humano desde casi desde el inicio de la humanidad como tal, siempre ha tenido este tipo de inquietud, siempre buscaba lo mágico, ¿verdad?, cuando no podía... Es un sentimiento natural. Siempre la ciencia ha intentado ocultar la naturalidad de todos estos sentimientos y de todas estas experiencias. son muchas, Raymond Moody y muchas investigaciones, el propio el doctor Enrique Vila de aquí de Sevilla han dado testimonio con cierta naturalidad de hechos que acontecían y nada que ver con personas ultra religiosas ni nada, eran personas normales. No hay que tener ideales religiosos o ideales existenciales para tener experiencias invisibles, experiencias del misterio. Tradicionalmente lo que vemos es a la religión bajo el cuerpo del dogma, la sí. regla doctrinal que causa ese adoctrinamiento o ceguera de la mente, o como dirían los griegos, la psiquis, ¿verdad? Sí. Pero, ¿dónde podemos encontrar ese primer canto del alma? El trabajo bucea en unas olvidadas mareas de un chamanismo prehistórico que nos invita a advertir que todas estas presencias son reales. Y invito a los oyentes a investigar un poco en este tema, porque hace un año aproximadamente aconteció una investigación no esperada. Habían visto unos documentos y de imágenes que estaban grabando el comportamiento de unos monos en mitad de la selva. A priori todo el mundo se esperaba una grabación natural. Sin embargo, nadie se esperaba que empezaran a hacer rituales religiosos alrededor de un árbol que estaba hueco. Realizaban una serie de movimientos, realizaban una serie de chillidos o cantos y tiraban una piedra que ya ellos traían. Y lo hizo uno, a priori, sospechadamente curioso, pero es que la tribu entera de monos realizaban el mismo ritual uno tras otro, dando a entender que ese árbol era un tótem, era una comunicación, un altavoz con un más allá. Y hablamos de monos, de chimpancés, de la selva del Congo. O sea, no podemos aducir que todos estos experiencias, todos estos sentimientos de trascendencia del cuerpo y de trascendencia de nuestra psiquis sea solamente causa de una filosofía, de una religión o de un dogmatismo. Tal vez lo contrario. Como bien decías antes, probablemente el dogma sea un cuerpo, un algo físico, y que lo que está haciendo es cegar las posibilidades reales que nuestro espíritu interior pueda tener. Y esto con el chamanismo prehistórico es hacia donde empezamos a realizar una cierta búsqueda. ¿Hay analogía entre culturas, entre civilizaciones, entre pueblos? Sí, mucha. Para mí, como estudioso de la antropología, la imagen y el recuerdo del trabajo de Lévi-Strauss, antropólogo francés por excelencia, a mí personalmente, para mi trabajo, me ha marcado mucho. O sea, nos ayuda a estructurar lo invisible. Siempre habíamos pensado que las culturas eran invenciones. Gracias al trabajo de este hombre, nos da una herramienta de cómo trabajar para que esas invenciones tal vez no sean tales invenciones y verlas como algo científico. En el momento que aceptamos las visiones de la estructura, de lo mental, de lo social, de las costumbres, empezamos a ver cómo Lao Tse en China empieza a hablar cosas muy similares a Jesús. Empezamos a ver que el propio Sócrates en Grecia, en el 400 antes de Cristo, cuatro siglos antes al propio Jesús, empieza a decir cosas tan mayúsculas como voy a extraer al Hijo del Hombre. Los griegos, que en aquel momento no le entendían, se reían o se mofaban de Sócrates diciéndole: Sócrates, ¿no sabes que el hombre no puede tener hijos? Que eso solamente lo hace la mujer. Y dice: yo extraeré al Hijo del Hombre. Luego, posteriormente, cuatro siglos después, Jesús aparecerá afirmando: soy el Hijo del Hombre. Estas equidades lingüísticas, estas equidades del pensamiento profundo, tanto de una filosofía como de unos misterios. Por ejemplo, volviendo otra vez a Grecia con los misterios de Eleusis, la famosa cueva que hasta la época romana estuvo vigente, donde se adoraba a la diosa Deméter, la diosa madre de la cultura griega y madre de la diosa Perséfone, aquella que era famosa con los mitos de Orfeo por ser esposa de Hades durante el invierno y durante el verano era amante de Hermes. En aquella cueva, en Eleusis, se realizaba un ritual de pan y vino, igual que en la última cena. Claro, cuando toda esta información la encajas en el 2018, tú dices, ¿qué posibilidad existe para que en el 3000 a.C. de Mesopotamia hablemos, por cambiar el ejemplo, de un diluvio? Pero es que cuando Colón descubre América y nos vamos a conocer las culturas nativas de los mayas, de los aztecas, nos encontramos el Popol Vuh y nos habla de un diluvio. Pero es que nos vamos a Grecia y nos habla de un diluvio. Nos vamos a la India y nos habla de un diluvio. Ante esta reiteración constante, tanto en territorios dispares como en épocas dispares, que imposibilita la comunicación entre estas culturas, no podemos pensar que es una información heredada, sino que probablemente fueran un hecho. Yo puedo pensar que existe una vida después de la muerte, y de esta forma me invento un cielo y un infierno, que esto es lo que siempre se dijo sobre el clero, y domino a una sociedad. ¿Todo el mundo se inventó la misma cuenta? ¿El Popol Vuh, los cheroquis de Estados Unidos, el Mahabharata de la India? ¿No puede ser un problema de concepto, José? ¿No puede ser que siempre ha existido el bien? El bien se encarna como una deidad suprema, que es el sumo hacedor de esa felicidad que se traduce con el bien, y evidentemente tiene que haber un antagonista que equilibre las fuerzas. Las fuerzas siempre tienen que estar equilibradas, el yin y el yang, lo positivo, lo negativo, el blanco, lo negro, ¿verdad? Correcto. Y si uno es el, digamos, el sumum de la felicidad, tiene que existir lo contrario. ¿No pueden llegar las culturas a ese mismo planteamiento final? Sí, es correcto. Muchos son los filósofos que han llegado, y los psicólogos y los psiquiatras modernos o los neurocientíficos, que han llegado a estas tesituras del bien y del mal, y que todo obedece a un reconocimiento de una realidad. ¿Si ahí es a dónde vamos? A que es que esa realidad de bien y mal, de que me hacen daño o no me hacen daño, de esas neuronas que tenemos en nuestro cerebro que nos invitan constantemente a la supervivencia por nuestro cerebro reptil, o a amar por nuestro cerebro mamífero, son impulsos natos, son impulsos naturales que tenemos en nuestra psiquis. ¿Por qué obviarlos? Al revés, habría que profundizarlos. Ahora mismo aquí, fuera de guión, recuerdo mucho las palabras de el doctor Joaquín Fuster, neurocientífico, en un programa de redes, cuando Eduard Punce lo estaba entrevistando, sobre las redes cognitivas. O sea, creíamos siempre que nuestro cerebro pensaba con las neuronas. Este hombre fue expulsado de su universidad, de la de Barcelona, por afirmar que en las neuronas no existe información. La información está en las redes neuronales, esos hilitos del sistema nervioso que están dentro del cerebro, y que al meterse dentro del cerebro, los impulsos se corresponden con los tres tipos de cerebro que Paul MacLean, un neurocientífico americano, ya había diseñado en su estudio de neurología. Que primero teníamos un cerebro reptil, de cuando éramos dinosaurios, de cuando éramos renacuajos. Luego surge el cerebro mamífero y posteriormente el cognitivo, que nos ayuda a reconocer los entornos exteriores y mediar con los impulsos natos. Esa mediación de impulsos natos es una realidad. No es una creación de la religión, del dogma, no es una creación de la filosofía. Estudios con los chimpancés, con la primatología y con la antropología conductual, empezamos a observar que los bonobos, una raza de homínidos, de monos, que son anteriores en su evolución al chimpancé, tienen el concepto de justicia, igual que el chimpancé. Algo que creíamos que era innato a la sociedad nuestra, con un juez y con una cosa que si tú me haces mal, yo te pego a ti y yo reacciono al daño con otro daño. Cuando lo normal en un cerebro reptil es que cuando tengo un daño, yo me cubro para que no me vuelvas a dañar. Pero, ¿cuál es el impulso de devolver? Ese impulso creíamos que era ira, que era venganza. No, es justicia. Tenemos un impulso nato que nos invita a lo justo. Con ejemplos posteriores dentro de la primatología, no solamente con la agresión física, empezamos a ver la naturalidad de ese impulso hacia lo justo. Por ejemplo, cuando le damos a un plátano y el plátano está crudo por dentro y está podrido, el mono se ve engañado, dice, oye, y ve en la jaula de al lado que el otro mono tiene un plátano bueno y se lo está comiendo. Pues el mono reivindica que este plátano está podrido, se lo tira como gesto de protesta y exige un plátano nuevo. El guarda le ofrece, por poner un ejemplo, una lechuga. Coge la lechuga y se la vuelve a tirar. Él quiere su plátano como gesto de justicia porque el que tiene enfrente tiene un plátano bueno. Porque tú a mí me das uno malo y a él le das uno bueno. Empezamos a observar la existencia de un contexto invisible, de lo abstracto, que nos invita ya desde la primatología a advertir una existencia del más allá. Ya no es una religión. Ya estamos hablando de que más allá de nuestra mente racional existe una comprensión de lo invisible, de lo justo, de lo honrado, de lo honesto. Ya nos podemos pensar que lo de civilizado y lo de humano corresponde solamente al homo de hombre, sino probablemente el homo de hombre sea el más incivilizado de los animales. Es la única especie de este planeta, José, a mí me gusta decirlo, es la única especie de este planeta que es prescindible. Es prescindible. Es curioso. En la danza, en la música, también encontramos expresiones de esa sobrenaturalidad, de esa creencia en lo sobrenatural, José. Indiscutiblemente, porque en la danza y la música, en las tribus paleolíticas, empezaron a observarse como el sonido y el movimiento. Paso uno. Y esto significa vida ante el cuerpo yerto del fallecido, que ni se mueve ni genera sonido. Esto invita a pensar que el que me da la vida, ese ente que está fuera, porque debe de existir un ente, y no lo digo desde una convicción religiosa. Me puedes decir, oye, es que tú vives porque está el corazón funcionando. Pero ya sabemos por neurología que el corazón funciona por impulsos eléctricos emitidos por nuestro cerebro. Y lo que veían los prehistóricos es que el fallecido tiene un cuerpo, el cuerpo no ha desaparecido, el cuerpo está, y está en perfectas condiciones en el momento de fallecer, pero ni hace ruido, ni hace un sonido, ni hace un movimiento, está muerto. Entonces ellos empiezan a deducir en su intento de comprender las realidades colindantes que la vida está relacionada con el sonido y con el movimiento, y que la vida no es el cuerpo, porque aquí tenemos un cuerpo en perfecto estado que antes vivía y que ahora mismo no vive, no se mueve ni genera sonido. Entonces ellos empiezan a advertir que probablemente la expresión sonora y la expresión del movimiento, o sea, la danza y la música, sean la manera de conectar con esas entes invisibles que nos dan la vida, o al menos conectar con las fuerzas intrínsecas de nuestro ser, de nuestro interior, que son las que nos impulsan a tener la vida. Ya veámoslo desde una visión más platónica, que Platón siempre expresaba las fuerzas exteriores, o desde una visión más aristotélica, donde Aristóteles expresaba las fuerzas más desde el ser interior, parafraseando un poco al estilo Spinoza, ¿no? Pero si es verdad que con la expresión rítmica y con la expresión pictórica o con la expresión de la palabra, el hombre a lo largo de su historia empieza a advertir que él no es solamente un cuerpo, que sus expresiones les invita a ir más allá de la simple comida, y empieza a comprender en un ejercicio de observación que, por ejemplo, el lobo domesticado, que se iba a convertir prontamente en un perro, se preocupa de comer, de cazar y de sobrevivir. Mientras tanto, recientes descubrimientos, muy muy recientes, de hace horas, han descubierto que las pinturas rupestres más primarias, casi del 60.000 a.C., como las que tenemos aquí en Málaga, coinciden con movimientos estelares y que el ser humano paleolítico ya comprendía la cosmovisión y la cosmología, de dónde venimos, qué son las estrellas, cómo se mueven, cómo son los calendarios. ¿A qué nos invita a pensar? Podemos quedarnos únicamente en la visión estricta de la historia. En tal fecha descubrimos la astrología, como dicen los historiadores, nada más. Pero cuando entramos en un chamanismo prehistórico, descubrimos que el que crea la música es el chamán. ¿Por qué? Porque tiene un contacto con el mundo invisible, con el más allá, y él entiende que ese contacto se realiza con la música, con la danza, con la expresión. Y ya que hablamos de expresión, también con la pictórica, también con las cuevas, con los bisontes de Altamira, que coinciden también con ciertas constelaciones, exactamente, o las taulas de Mallorca o las de Göbekli Tepe. Y ahí surge también una escritura que, permíteme la licencia de nombrar aquí, para mí, a un gran maestro, Giorgio Díaz Montellano, atlantólogo para National Geographic, que defiende la existencia de la lengua eltar tanto en la península ibérica como en toda Europa, como evolución también de la afroasiática. Estamos hablando que en el paleolítico lejano, paleolítico es siempre en la época glacial anterior al 12.000 a.C., ya existía una escritura y un idioma. ¿De dónde venía esa expresión? Si la prolongas en una búsqueda, siempre vamos a hablar del chamanismo prehistórico, de esa búsqueda interior donde hay algo que me mueve a ir más allá de la simple supervivencia del cuerpo físico. Y recordando a René Descartes, si solamente existe la entidad física porque la entidad etérica es sugestible, ¿de dónde brota esta necesidad de justicia, de empatía, de convivencia, de amor, de traición? Todas estas situaciones el chamán las observaba en su tribu. Y profundizando un poco más en la entidad del chamán, tenemos que ver por qué X es el chamán y no otro. Tal vez porque a esta persona era a la que le ocurrían desde pequeño estas experiencias que tantas veces en programas como el tuyo, José Manuel, tratamos. Experiencias de ver lo invisible, ver lo que, o escuchar lo que otros no escuchan. Y si desde pequeño te ocurre, eso te mueve, eso te invita a la búsqueda. ¿El chamanismo ha evolucionado, José? Sí, y mucho, como todo. Sí, mucho y como todo. El problema es que tal vez... El problema es que nuestro cerebro, cuando toma el concepto de algo y lo llamamos evolución en su desarrollo, siempre lo ha realizado desde la parte frontal, desde la frente, o sea, trabajando la razón, trabajando lo científico, lo razonado, lo calculado, lo expresivo. Y claro, un chamanismo que siempre se basa del mundo invisible, del mundo sensorial, probablemente toda la evolución del chamanismo haya sido una involución desde la visión del chamanismo. Podemos ver que el chamanismo presente sea la medicina con los terapeutas y podríamos hablar también hasta de los esenios como una prolongación del chamanismo, del contacto con lo invisible, no solamente ya del ser interior, sino del ser interior del mundo, de lo invisible de la montaña, lo invisible de las plantas, y de ahí surge la farmacología, esa magia química o la alquimia de los cuerpos, la alquimia de los metales o de las piedras, que nos hace un bien energético y nos sana. Pero esa evolución que surge del chamanismo, para mí es una involución, sinceramente, José Manuel. Pierde el contacto con el más allá. El chamanismo prehistórico a mí me atrae porque es el que de verdad me invita no a creer, sino a palpar directamente la experiencia que tras la vida hay algo más. Ya no hablamos de una creencia. Por ejemplo, el único antropólogo que se atrevió a profundizar en ese chamanismo prehistórico y casi andino por su situación geográfica fue Carlos Castaneda, el chamán. Exacto. Por excelencia. Fue él el que nos trajo al siglo XX esos conocimientos del paleolítico ya olvidados. Muchos me dirán, José, Carlos Castaneda estaba en México, el chamán Don José estaba en México, ¿por qué me hablas del paleolítico si estamos hablando de Europa? Habría que recordar el trabajo de Dennis Stanford, profesor de Texas de arqueología y de antropología, que en un viaje de vacaciones, observando los museos de la costa del Atlántico americana, empieza a observar restos de unas puntas de flechas muy peculiares que él atribuye a la cultura solutrense. Contacta con todos estos museos, realiza una investigación y publica un libro, La Edad del Hielo, donde afirma que el primer contacto humano con Estados Unidos no venía por el estrecho de Bering del 12.000, sino de la cultura solutrense española del 15 y 18.000 a.C., atravesando un Atlántico que todavía por la glaciación estaba congelado. ¿A qué nos impulsa? Pues nos impulsa a deducir rápidamente que todas estas culturas nativas de Sudamérica tenían una estrecha relación con las culturas paleolíticas nuestras y que quedaron, por causa de la desglaciación, quedaron allí encerradas, allí enclaustradas, para que cuando fuéramos nuevamente con Colón, nuevamente con el Imperio Británico a visitar esas tierras americanas, viéramos tal como vivíamos nosotros en un paleolítico lejano y para Colón casi inexistente y olvidado ya. Es curioso, José, porque es un tema desde luego extenso, es un tema intenso, no me cabe ninguna duda, pero sí es verdad que también todo esto puede entroncar con algo de lo que estábamos hablando antes, que era, fuera de micrófono evidentemente, sí. Era una noticia curiosa que me hablabas relacionada con Tarteso, nada más y nada menos. Sí, recientemente se ha dado el informe que en la cueva de, en el dolmen, perdón, de Montelirio, en Castilleja de Guzmán, aquí al lado, se hizo un estudio profundo donde se han hallado 5 sepulturas. Hace un año y medio aproximadamente se da la noticia, para mí impresionante, que el dolmen de Montelirio obedece a una estructura arquitectónica más que similar a las sepulturas de las reinas de Ur de Mesopotamia, la ciudad nativa de Abraham. ¿Qué hacía ese concepto de estructura y ese ritual de enterramiento en plena Castilleja de la Cuesta, aquí en Castilleja de Guzmán, Castilleja de Guzmán, en el 2300 a.C., y qué hacía en Ur de los caldeos en Irán? ¿O qué hacía aquí o qué hacía allí? Porque son unas dimensiones muy extensas para que la cultura coincida. No solamente por el sistema arquitectónico, sino también por el ritual de enterramiento. Allí fallecieron 8 mujeres sacerdotisas, fallecidas no por muerte natural, simplemente porque había fallecido su rey y había que acompañar en un cortejo al alma del fallecido. Recientemente, esta investigación se prolonga, sale el yacimiento de un hombre enterrado con un ajuar sumamente rico y un colmillo de elefante sobre su cabeza. Todos los arqueólogos han afirmado de los que han realizado el trabajo, que es un mercader rico del marfil de la India, porque este colmillo es del marfil de los elefantes hindúes, en Valencina, 2300 a.C., o Guzmán, están al lado, y que sería de una familia de mercaderes adinerados. El problema es que coincide su genética familiar con otros enterramientos de igual índole, que también con el colmillo del elefante sobre su cabeza. El trabajo que está realizando ahora Giorgio Díaz Montellano respecto a la simbología que esas ritual de enterramiento vemos en Guzmán es que posiblemente estemos ante un familiar o el propio rey mítico tartésico Abidis. Esto, si fuera así, sería casi el descubrimiento arqueológico del siglo, por encima, a mi punto de vista, de la sepultura de Akenatón y de Tutankamón. Estaríamos ante algo muy importante, sí, a nivel, desde luego, ya no solo arqueológico, sino también histórico, cultural, antropológico, sociológico. Estaríamos dando sentido a gran parte de los mitos, de las leyendas, de la historia heterodoxa que se habla de Tartesos. Y no solamente Tartesos, sino, si me das una cierta rienda suelta, si Tartesos existió, es que existió en el 2300 a.C. una sociedad desarrollada, estructurada, monarquizada, legalizada, con unos mercados y unos comercios que llegan hasta la India. Piensen, desde Valencina, desde Guzmán, Lago Ligustino, ir hasta la India en el 2300, Egipto, el barquito que tenía era para el Nilo, una barca. Pero si nos vamos a las cuevas de Cádiz, vemos en Laja Alta un bajel con casi 14 remos disponibles para ir incluso a América. ¿Qué nos implica? Que si empezamos a entrelazar todos los restos arqueológicos nuestros, yo invito a los oyentes a imaginar una Atlántida real, tal como Platón la describió. ¿Y podría ser la Atlántida Tartesos? Creo que no. Yo también creo que no, pero creo la pregunta no es obligada. Yo creo que Tarteso es una herencia de la Atlántida caída. Tal vez lo que sí existiera es que la corona tartésica sea de la misma familia de los últimos reyes atlantes. Eso sí me lo creo. Eso sí me lo creo, y mucho. Que sea una misma dinastía. Bueno, pues era nuestro compañero José García Velázquez, que hoy nos ha hablado de algo tan interesante como chamanismo prehistórico, que creo que es un trabajo, ¿verdad? Un sí, trabajo tuyo nuevo en forma de libro. En forma de libro, que prontamente ya saldrá, como segunda parte de ya un libro anterior, que era En busca del alma, todo lo que hemos hablado, desde el mono, porque ya tenemos alma, cómo es el camino para reconocer esa existencia. Y ahora estoy trabajando la segunda parte de cuando reconocemos la existencia de un alma, ¿qué nos impulsa a hacer? ¿Qué surge en la historia cuando ya el homo reconoce que no es simplemente un cuerpo, que hay algo más? ¿Cuántas veces buscamos el alma, José? Sí. Cuando el alma realmente la llevamos dentro. Es la lo que sentimos, mueve, lo que vivimos, sí, lo que conocemos, los recuerdos, las fotografías del alma, al fin, sí, y al cabo. Es la conciencia. Todo eso y mucho más es el alma. Qué curiosa palabra. Qué curiosa palabra. Alma de ánima. Totalmente. Y ánima es de animal. O sea, es algo muy natural del ser vivo. Otra cosa es conseguir desarrollarla. Y nuestra vida no está por desarrollarla, por desgracia. Era nuestro compañero José García Velázquez, que hoy nos ha dado una buena lección de lo que es ese chamanismo prehistórico tan importante, que pronto verá la luz en ese trabajo que nos ha anunciado. Por mi parte, comenzar ahora a mostrarle un camino diferente, un camino nuevo, un camino por esos 30 lugares de Sevilla donde va a pasar mucho miedo. No se alejen, porque a vuelta de pausa comenzamos con ello. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Cualquier momento es bueno para poder hablar de misterio. Y hoy con un libro especial, a mí me resulta bastante grato, porque entre otras cosas, fijaos que la editorial y yo, en este caso los dos al unísono, lo hemos titulado 30 lugares de Sevilla donde pasar miedo. 30 lugares de Sevilla donde pasar miedo, en los que de alguna u otra forma lo que he tratado de plasmar son 30 años dedicados al misterio, que se dice pronto. 30 años en los que sí es cierto que me he dedicado a investigar. Al principio yo estaba vinculado muy con el fenómeno ovni, y ya en los últimos tiempos, pues sobre todo casas encantadas, que es lo que este libro recoge. Por tanto, es un recorrido casi vital, ¿verdad?, por todo lo que es, bueno, ni más ni menos que tratar de que nos hagamos una idea de esos 30 casos más significativos que, bajo mi punto de vista, pues todo sevillano debe conocer, que al fin y al cabo es de lo que se trata. 30 casos, 30 años, y yo siempre me gusta comenzar con uno que es bastante especial y que os quiero comentar, que es el del poltergeist del Aljarafe sevillano, porque quizás es el culpable que yo hoy día pues me dedique en mayor o menor medida precisamente al mundo del misterio y al mundo de las casas encantadas, a ser un poquito cronista de lo imposible. Recuerdo que en el año 2001-2004, en ese ratio de 3 años más o menos, yo me dedicaba a temas de ovni, temas ufológicos, que era lo que me gustaba. Sabéis que Sevilla siempre ha tenido una especial significación por todo lo que es el mundo de los no identificados, la cornisa del Aljarafe, ¿verdad?, los casos emblemáticos que allí se han dado. Y yo por aquel entonces me dedicaba básicamente a eso, a investigar temas ovni. Estaba muy en contacto con personas de aquí de Sevilla, como Ignacio Darnaude, como Antonio Petit Cancedo, como Joaquín Mateos Nogales de Gerena, y me dedicaba un poco, pues en cierta forma, a eso, simplemente a hablar de ovni, a hablar de todas aquellas cosas. Pero en torno al año 2001, pues un amigo mío, policía, decide de alguna forma contactar conmigo y invitarme a lo que él decía que iba a ser una experiencia casi única y que no iba a olvidar nunca. Me dijo además aquello de: es de tus casos, es de lo que a ti te gusta. Bueno, vale. Tendía un Zeta. Un Zeta es un coche. Efectivamente, ese coche llega allí a casa. Se bajan dos agentes, me llaman, acudo a la llamada, me monto en la parte trasera del coche y salimos directamente rumbo al Aljarafe, a una zona sin determinar, que yo no conocía y que a mí desde luego iba a hacer que me cambiara la percepción de todo lo que eran los fenómenos que yo había investigado particularmente. Porque ya en el camino a mí me extrañaba la actitud de uno de los agentes, que le decía al otro: yo no subo, ¿eh? Y yo decía: ¿a dónde me llevarán? Y cuando llegamos al sitio en cuestión, pues lo que me encuentro es que en el rellano de una escalera, en una segunda planta, está mi amigo, inspector, y simplemente al entrar nos estrechamos la mano y me dice aquello de: lo que has visto o vas a ver ahora, no lo has visto en tu vida. Abre la puerta, era el mes de mayo de aquel año 2001, y cuando accedemos al interior de la vivienda, Pues simplemente la temperatura baja de una forma que es bastante seria, bastante abrupta, y a partir de ahí sí es verdad que nos surgen los miedos, porque entre otras cosas una caída de 12 grados de temperatura es importante. Lo digo con tanta exactitud porque normalmente los relojes que yo uso llevan todos termómetros, entonces más o menos, aunque no es exacto, es aproximado y está es lo suficientemente alto, ¿verdad? Pero fijaos que comienzo a andar por aquella casa, y estando en aquella casa pues nos encontramos que había ruidos extraños. Sobre la pared del pasillo se proyectaba una especie de sombra que de una forma clara y meridiana se veía delante nuestra. Era curioso porque llegamos a una habitación en la que había una especie de vela en un dintel de una puerta, y cuando llegamos allí simplemente y accedemos al interior, pues lo que nos vemos es una muñeca a la cual parece que le están tirando mínimamente de los pelos, y que se ve un desplazamiento paulatino, cortito, pero que se veía como aquello la estaban tirando. De inmediato se escucha un estruendo en la cocina, como si estuvieran rompiendo todos los platos, y cuando acudimos pues simplemente allí no está pasando nada. Cuando yo me intereso por aquella historia, sobre todo cuando salimos fuera y tenemos la ocasión de tomar aire, lo que me encuentro es con una historia brutal, en la cual una joven hace una sesión de Ouija, invoca al espíritu de un familiar fallecido recientemente, y en la Ouija, que sabéis que no deja de ser un juego, pues algo le dice que va a morir en un periodo corto de tiempo. La chica se ríe, cree que, bueno, cosa de los espíritus, no se suele decir, ¿verdad? Pero 48 horas más tarde fallece. Muerte súbita, muerte repentina, sujeta a investigación, al final parada cardiorrespiratoria, que es al fin y al cabo de lo que muere casi todo el mundo. Y a partir de ese momento en la casa se comienzan a suceder una serie de hechos extraños. Lo primero es que en la habitación donde dormía Luisa, que era como se llamaba ella, la cama contigua a la que estaba su hermana Carmen, pues todas las mañanas aparecía la cama revuelta como si alguien se hubiera acostado allí. Me llamaba la atención. Tanto que cuando miraba la cama y la veía desordenada, pensaba que había sido su madre, en este caso la hermana de la difunta, pensaba que era la madre, que también se llamaba Luisa, que se acostaba allí por nostalgia o vete tú a saber qué. Pero todo fue incrementándose cuando, por ejemplo, las puertas del ropero se abrían solas. No es que se abrieran como en las películas de par en par, sino simplemente se cerraba y se abría un poquito. O los cajones aparecían abiertos. O sentía como en las persianas algo aporreaba a las persianas, como llamando desde fuera. Todo aquello iban siendo fenómenos que se iban sumando y que nuevamente invitaban cada vez más al miedo, ¿verdad? Quizás la noche cumbre de todo esto llega cuando Carmen se levanta a beber agua y en el pasillo en L que hay en aquella casa, justamente en la intersección, en lugar de ir a la cocina, mira hacia la puerta del piso y lo que se ve en la puerta es la formación de algo como una nebulosa que iba cogiendo la apariencia de una persona y que parecía que destacaba los rasgos de una cara que cuando se fue definiendo forma precisamente la de su hermana difunta. Suficiente, la chica llama a los padres tienen la oportunidad también de levantarse, y una vez que se han levantado, los tres, siendo testigos de aquello, pueden ver cómo en aquel pasillo pues efectivamente se está apareciendo lo que podríamos decir era la imagen, el vestigio de aquella hija que acababan de enterrar hace escasos días. A partir de ese momento, a mí me llama notablemente la atención todo este tipo de fenómenos. Imaginaros, es la típica experiencia en la que uno casi casi entra en shock, casi casi que a uno le derrumban todos sus esquemas. Y tengo la oportunidad de contarlo, por ejemplo, en Milenio 3, para el programa de Iker Jiménez en su día, o para el programa de Boira de Tarragona Radio, en el cual es muy curioso porque junto al compañero Alex García, hoy día en Onda Cero, pues teníamos la oportunidad de narrar todo esto en vivo y en directo e incluso contar experiencias que allí dentro nos han ocurrido. Hay una anécdota muy curiosa en torno a ello, y era que sabéis que, bueno, en el mundo de la investigación muchas veces cuando se escucha hablar de casos así, pues los investigadores se animan a ir a por ello, ¿verdad? Oye, vamos a ir a Tomares, que me han dicho que allí hay un caso importante y que se aparece un fantasma. Y muchos de aquellos que se atrevieron a investigar este caso, pues se encontraron con una dura realidad. Era que nadie les daba norte. En cierta ocasión, una compañera mía, Inés Porro, de Canal Sur Televisión, del programa Andalucía Directo, pero que había sido compañera mía en cadena series locales aquí en Sevilla, me llama para investigar este mismo caso. Vamos a ir a Tomares, vamos a grabar, ¿vale? Quedamos en un sitio determinado y casi sin mediar palabra me dice: mira, José, allí está la comisaría de la policía local, voy a entrar a preguntar por el caso. Tú misma. Ella entra con su cámara detrás siguiéndole, coge al primer agente que ve por allí y le dice: mire usted, de Canal Sur, yo quería hablar de tal caso, un caso de un fantasma, de una niña. Y el policía únicamente la mira y le dice aquello de: ¿está grabando? Dice ella: sí, claro, a mí no me suena ningún caso de ese tipo, eso aquí no ha pasado. Claro, Inés me mira así con mirada inquisidora, como diciendo: ¿y yo? Y cuando corta la cámara, le vuelve a decir el agente: no está grabando, ¿verdad? Dice: no, dice, ahora te cuento lo que tú quieras. Con lo cual, para que veáis muchas veces cómo es el grado de protección que se tiene a determinados casos que suceden. No siempre es tan fácil investigar este tipo de situaciones y este tipo de casos, ¿verdad? Relacionado con la Ouija es el llamado fantasma de la calle Torneo, que también tenía mucho que ver con unos protagonistas, con unos testigos que estaban vinculados al equipo quirúrgico municipal de Sevilla, que sabéis que estaba enfrente de los jardines de Murillo, ya derribado, y donde decían que se aparecía una señora ya mayor. Una pregunta que te quería hacer. ¿La chica esta que jugó a la Ouija fue la que pasó con esos fenómenos? ¿Desaparecieron por sí solos? La casa la abandonaron porque los fenómenos iban cada vez en aumento y acabaron abandonando la casa. De hecho, en más de una ocasión se acudía allí porque había exceso de ruido y los vecinos se quejaban. Tú entrabas dentro y la casa estaba tapada, los muebles con sábanas, sabes que es muy típico, ¿verdad? Pero estaba totalmente vacía. Con el paso del tiempo, bueno, se pensó en venderla, pero la madre en este caso pensaba que de alguna forma aquello era el último lugar donde su hija descansaba, y por eso se negaron a vender el piso, tanto que hoy día sigue siendo propiedad de ellos. Lo curioso de esto es que ella siempre acudía a aquel lugar a encender una vela, la vela que estaba debajo del dintel, como una especie de recuerdo de aquello. Disminuyeron los fenómenos en la casa, quizá porque también la actividad psíquica de la familia influía en potenciar aquellos fenómenos. Pero que hasta hace unos 4 años, sí es verdad que ha sido muy activo, y de hecho yo hasta que perdí el contacto con lo que era mi amigo el Policía Nacional, que en este caso fue destinado a otro sitio, acudimos en diferentes ocasiones y tuvimos la oportunidad de grabar un buen número de fenómenos que la verdad no dejaba de llamarnos la atención. Vaya, en esa casa de la calle Torneo, como os comentaba, decidimos un día acudir porque los testigos tenían un problema. Y es que decían que del pasillo veían una silueta femenina surgir casi translúcida, y que cuando la veían aparecer bajaba mucho la temperatura. Claro, con esos pocos datos mi compañero por aquel entonces, en la radio, Jordi Fernández, pues decía, tenemos que ir a investigar a este sitio, es un piso, es nuevo, territorio virgen, no hay nadie que nos pueda en un momento dado frenar, porque ellos mismos son los que, los propietarios, los que dicen que vayamos y por qué no lo intentamos. Venga, vale, vamos. Y hay un momento en el que acudimos a aquel sitio y tanto Javier López como Antonio Castro, que eran los testigos, pues los que nos comienzan es a relatar su experiencia, como de dos habitaciones en cuestión, el cuarto de baño y una habitación un tanto desangelada que tenían allá, pues en una noche de tormenta, no como la de hoy, pero casi, veían salir o habían visto salir justamente tras jugar a la Ouija a esa figura que ellos habían dicho, ellos habían relatado, que ellos habían descrito, que iba también vestida de época. Es curioso porque si veis el edificio, es justamente el edificio que está junto a la gasolinera de calle Torneos, un edificio relativamente moderno, que no tiene tampoco por qué tener una tradición, en este caso, bueno, pues paranormal, ni mucho menos, exceptuando que, bueno, que la zona sí es cierta, que está la vieja capilla, antigua a ella, y que sabéis que muy vinculado a estos lugares por siempre ha habido cementerios y evidentemente campos santos muy localizados en Sevilla. Pero lo incidente de aquello eran los raps que se escuchaban, eran las bajadas de temperatura. Por aquel entonces no se tenía detectores de campo electromagnéticos que nos dijeran un poco las alteraciones que había, pero había algo que era muy efectivo, que eran las brújulas. A las investigaciones se iba con una brújula, tú la ponías, y si la brújula empezaba a bailar, claro está, no le acerques ningún altavoz, porque entonces estamos perdidos, pues aquello comenzaba a bailar, era muy curioso. Y de esa forma se iban grabando cada vez más y más vestigios de lo que ellos nos decían, hasta que en cierta ocasión, incrédulos nosotros, le pedimos que repitieran una sesión de Ouija, que precisamente es la que viene ilustrada en el libro, está grabada in situ, y que nosotros pues decidimos grabar, y también decidimos incluso narrar en directo en la radio. Lo curioso es que en aquella misma sesión la temperatura volvió a bajar, es muy curioso. El máster, que es el puntero que sirve para señalar letra a letra todos esos mensajes que nos va a ir dando la Ouija, iba quedando marcada. Y qué curioso, porque incluso el propio Javier López, en aquel salón donde nos pusimos, pues hablaba de dos presencias en aquella casa, que incluso, y fijaros, aquellas grabadoras que teníamos en ese momento captando todos los sonidos, grabaron, y grabaron además dos voces diferentes, una masculina y otra femenina, la masculina que creían que era de un familiar, la femenina que creían que era de esta señora vestida de época que se aparecía por allí y que no sabían quién era, aunque uno de ellos pensaba que podía ser también un familiar. Pero lo curioso es que allí quedaba registrado todo, toda esa actividad que cuando hablamos de Ouija precisamente estamos tratando de retratar. Si seguimos caminando por este fantástico mundo del misterio, nos vamos a ir a un lugar cercano de aquí, de la Isla de Papel, como lo es toda la zona de la Ronda de Capuchino. Yo tuve la oportunidad de estudiar en los Salesianos de la Trinidad, en la parte de formación profesional, electrónica industrial en concreto, que era lo que yo estudiaba. Y allí, cuando uno estudia y pasa buena parte de su juventud, pues siempre te llevan a hacer una visita a los lugares típicos que tiene el santuario. Evidentemente estaba el santuario de María Auxiliadora, como sigue existiendo hoy, donde todos los viernes nos llevaban a una misa matutina, pero lo más importante es lo que estaba abajo, que son las sagradas cárceles que tienen una importancia alta dentro de la ciudad, porque entre otras cosas, aunque solo sea a nivel simbólico, que no es real, o quién sabe, se dice que allí abajo están los restos, están los huesos, o en este caso el cráneo, de una de las santas patronas de Sevilla, ya sabéis, de Santa Justa o de Santa Rufina. iguales de cualquier otro que pasaba por allí. Pero bueno, oye, que se le da ese título, y además, cuando uno tiene la oportunidad de estar en el patio trasero de los salesianos, se encuentra aquella puerta estrechita, enrejada, y arriba formado con azulejos, sagradas cárceles. Ya te dice algo, ¿verdad? Invita a entrar y también al misterio, ¿no? Yo recuerdo que a nosotros nos llevaba allí abajo un difunto sacerdote, muy apreciado en este caso por mi persona, que era Rafael Mata o Enrique Baena, y nos llevaban allá abajo, nos llevaban como de excursión. Allá abajo había poquito, un altar, la entrada, lo que parecía ser unos pasadizos, un pozo, y si te asomabas al pozo medio dislumbraba allí abajo lo que decían que era el cráneo de la Santa Patrona. Entonces, mira, las Santas Patronas, que además tienen una historia muy, muy curiosa en Sevilla, porque ellas eran alfareras y vendían todos los que eran producto de alfarería, donde sino que en tierra de alfareros, en Triana, aunque ellas eran de Sanlúcar la Mayor. Y ellas eran cristianas. Sabéis que en Sevilla pues gusta mucho una procesión, y los romanos ya sacaban en anda a los santitos suyos. En este caso, una santa que se llamaba Salambona, que le colocaban bolsitas de plomo debajo de los ojos, y cuando se le acercaba todo lo que era fuego, el barro refractario, lloraba plomo. Claro, aquello, oh, milagro, ¿no? Milagro, ¿no? Física pura y dura, ¿no? Pero bueno, oye, milagro. Y aquellas dos chicas, cuando vieron aquel culto idólatra que tenían los antiguos romanos, que eran muy permisivos, hay que decirlo, que tú querías profesar a tu Dios, pues tú lo profesabas, pero no te metas con los míos. Y aquellas dos chicas, pues, entre empujones y arreones, tuvieron la cosa de derribar aquella estatua de barro, que cayó al suelo y se rompió. Os podéis imaginar. Inmediatamente las llevaron a la autoridad romana de la época, que rápidamente ingresó, o las mandaron ingresar en prisión, donde sino que en las sagradas cárceles. Y ahí empieza realmente el escenario que os voy a dibujar, porque antiguamente el circo romano de Sevilla no se encontraba en Itálica. El circo romano de Sevilla, Itálica tenía su circo y Sevilla tenía su circo. El circo romano de Sevilla estaba en la zona de Miraflores, cerquita de las cárceles. Con lo que cuando tocaba que los leones se comieran a algún cristiano, ¿dónde los cogían? De las cárceles. Venga, llévate unos pocos de cristianos. Y lo curioso es que cuando Santa Justa y Santa Rufina, o Justa y Rufina, como las queráis llamar, no me meto con el credo de cada uno, estuvieron allí en la arena, estamos hablando de aproximadamente el siglo III de nuestra era. Bueno, pues cuando las tenían delante, pues ninguna de las fieras querían comérselas, con lo cual se las manda a torturar, una muere debido a una enfermedad, fiebres altas, y la otra víctima del propio castigo a la que se somete. Esa es la muerte. Pero allá abajo, digamos que se encuentra aquello. Y diréis, ¿qué relación tiene esto con el caso que estamos hablando de la ronda de capuchino? Pues allá antiguamente se alzaba una tienda de coches, Saldauto, que era de Seat. Vendían coches de la marca Seat. Y cuando uno pasaba por el escaparate, siempre lo que se veía era un perrito, pastor alemán, grande, que estaba el pobre por allí pululando entre los coches, y siempre parecía un poco entre asustado y entre un poco también despistado, ¿verdad? Cuando por la mañana llegaban todos los que trabajaban allí, pues se encontraban que el animal estaba asustado, y que también en cierta forma casi que no era demasiado sociable. Se le iba quitando a lo largo del día, y los veterinarios decían que lo que acumulaba era estrés. Un perro estresado en un sitio en el que solo hay coche. Pero empiezan a ocurrir fenómenos, y es que en aquel mismo sitio los propios vendedores de automóviles decían que veían a gente que se asomaba entre todo lo que eran las columnas del edificio, gente que no estaba, o incluso un niño jugueteaba por los coches. Un niño jugueteando por los coches. Qué cosa más rara. No le echan cuenta, va pasando el tiempo, se acaba derribando el sitio, se construye o se comienza a construir un edificio de vivienda que hoy existe, y cuando están construyendo aquel edificio de vivienda, lo que aparecen son esqueletos de un tamaño bastante considerable, alguno de ellos una envergadura bastante importante, unas piezas óseas gruesas, le pusieron de nombre el gigante. Pero también es verdad que aparecen esqueletos hasta de niños, justamente lo que decían que se aparecía allí, y justamente lo que decían los propios empleados que veían. Es curioso porque sabemos que eran esclavos, porque muchos de ellos llevaban precisamente el anillo, un anillo que se hacía a base de corteza de coco, o corteza en este caso también de fruto duro, que bueno, tenían mucho que ver con lo que eran las prácticas o el marcaje de aquellas personas. Lo curioso viene ahora. Lo curioso es que cuando se construye el edificio comienzan los problemas, porque por ejemplo tenemos una vecina, Magdalena, que sin saber cómo, estando en su salita sentada, vio pasar algo por el salón. No sabía lo que era, pero ella vio pasar algo, una especie de sombra, y también ella misma escuchaba llantos, ruidos extraños. Al principio creían que podía venir de la calle. El problema es cuando no viene de la calle, o como en determinados pisos de aquel edificio hoy día llaman a las puertas, a los timbres, y cuando uno tiene la oportunidad de asomarse a la mirilla, pues no se encuentra nada. Hombre, yo siempre digo lo mismo, por si acaso no habráis, porque es una invitación a pasar si se abre una puerta, con lo cual hay que tener cuidado. Relacionado con la zona, os acordaréis de un suceso que tuvo lugar en diciembre del año 1998, 31 de diciembre, Ronda de Capuchino, Antigua Bazar España, cuando unas personas que estaban en la parada del autobús de aquella zona, pues vino un golpe de viento, un golpe de agua, tal día así como el que hoy nos acompaña, y cuando se dieron cuenta, ¡pum!, aquel muro cayó, pilló a la gente debajo, y por desgracia hubo que lamentar víctimas. Se volvió a edificar, se construyó todo lo que es el edificio hoy del Bazar España, y allí abrieron una entidad bancaria. Yo me sonrío con esto porque a mí me tocó vivirlo de cerca. Era una entidad de caja rural, y tenían problemas porque cada vez que entraban por la mañana en aquella entidad, lo que se encontraban era algo muy curioso, y era que los archivadores aparecían movidos, o aparecían tirados los folios por el suelo, o los típicos papeles que se tenían para anotar todo lo que eran aperturas de cuenta y demás. Claro, yo por aquel entonces trabajaba en la caja de ahorro en el monte, pero a nivel de cara conocida respecto al misterio en la ciudad se me conocía bastante. ¿Por qué? Porque trabajaba en Localia, la tele, y por las noches, por aquel entonces que todavía no había tantas cadenas, ¿verdad?, pues te quedaba alguna que otra local en la que, si no te gustaba la Semana Santa, pues sabéis que eso en Sevilla siempre hay un programa dedicado a eso, pues te podía gustar lo que emitían en Localia, que era el magazine nocturno nuestro, que hablábamos de todo, no tenía por qué hablar de misterio. Y recuerdo que el director de la oficina, en cierta ocasión que me iba a pasar por allí, me paró y me explicó lo que le pasaba, que era un no parar, y que incluso a través de las cámaras de vigilancia pues habían tenido la ocasión de ver también esa misma o una misma silueta que parecía pasearse por la dependencias de la oficina, y que sería la responsable de todo el desorden, de todo el caos que se origina allí, y también de que la alarma saltara a horas introspectivas. Bueno, pues ya sabéis, otro lugar al que, si queréis acudir, desde luego lo tenéis relativamente bien, porque siempre hay pisos que se venden, ¿verdad? Y siempre hay fenómenos de este tipo, que yo digo que son atemporales completamente, y como fenómeno temporal que es, pues puede producirse y os puede ocurrir incluso a vosotros mismos. En el libro también he querido tratar, del que no os voy a hablar hoy, el caso del restaurante Viandas, el caso de la Facultad de Bellas Artes, que sabéis que son tan conocidos en Sevilla, y que yo la verdad es que no he contado tantas veces que hoy prefiero tocar otros temas que sean más entretenidos, o menos conocidos más bien. En el año 2007 yo entré en contacto con, o retomé el contacto con un amigo mío que se llama David, José David Flores, que está vinculado también al mundo de la radio, al mundo del misterio, al mundo de lo esotérico, ¿verdad? Y David, siempre, cuando estábamos en clase, porque habíamos estudiado los salesianos juntos, fijaros chicos que es el mundo, ¿verdad? Bueno, pues habiendo estudiado juntos, nos perdimos el contacto en la facultad. Él tenía el horario de, en este caso, de diurno, y horario nocturno, y ahí un poco perdemos la pista. Pero años después, 2007, nos viene a suceder algo, y es que mi amigo contacta conmigo y me dice: oye José, tienes que venir porque me están pasando cosas muy raras en mi trabajo. Digo, ¿qué te está pasando? Dice, pues que tengo un fantasma. Digo, bueno, un fantasma. ¿Y cómo te puedo ayudar yo? Digo, porque es que es complicado. Dice, pues nada, que... Digo, además no creo que me dejen, porque él trabajaba en Abengoa, aquella empresa sevillana, ¿os acordáis? Que era una multinacional. Esa. Ahora ya no sé ni la categoría que tiene la pobre, o ha quedado tan mal. Es una pena. Pero fijaos que... Dice, no, en Abengoa no. Ya decía yo, ¿cómo me van a dejar a mí entrar en Palmas Altas? Que aquello es poco menos que... No. Yo doy clases de baile. Digo, ¿quién lo diría, David? Pues, vamos, claro, es David tan alto, tan grande, ¿no? Pero no, el tío se desenvuelve bien. Y digo, ¿dónde das clases? Dice, en el distrito Macarena, en la calle Fray Isidoro de Sevilla, en un lugar que es el Hogar Virgen de los Reyes, allí. Vale, bien. Pues mira, voy a ir. Vale. Y hasta allí vamos, para encontrarnos con un hecho que es bastante curioso. Y era que nada más llegar, nos meten en la capilla de la Hogar Virgen de los Reyes. Por eso se llama Virgen de los Reyes, porque es un azulejo muy grande de la Virgen. Y cuando estamos allí, pues me dice, mira, estos son los alumnos, esto es donde bailamos, la capilla estaba vacía, algunas sillas. Bueno, pues David, preguntando cosas que más o menos quieras saber a nivel de esta fenomenología, yo te voy respondiendo. Y de mientras Jordi, que era mi compañero en la radio, como os dije, va él haciendo pruebas en otro sitio. Jordi se mete en una zona que parecía la antigua sacristía. David y yo nos vamos a la entrada, justamente a la otra punta de la capilla. Y al ratito lo que escuchamos es pom pom, pegar unos porrazos, y era Jordi pidiendo ayuda. Claro, yo me río, yo me empecé a reír, como diciendo, tan torpe es de haberse quedado encerrado. Pero la verdad es que el chaval lo estaba pasando mal, porque efectivamente se había quedado dentro metido, pero no es que se hubiera quedado encerrado, simplemente es que no podía salir. Pero no podía salir porque le tapaban la entrada, le imposibilitaban abrir la puerta. Y para colmo, había comenzado a sentir raps, es decir, porracito, y para colmo, ya en el colmo, valga la redundancia, lo que le habían dicho es un hola al oído, que a él la verdad es que lo desconcierta, y inmediatamente después las sillas que estaban allí acumuladas ir cayendo, hasta que hay un momento en el que pierde el control. Nosotros acudimos allí, abrimos la puerta, lo primero que nos dice es aquello de me habéis encerrado aquí, usted estaba ahí en la otra parte de la puerta tirando. Claro, como él tiraba de la puerta y se la cerraban, pensaba que éramos nosotros. Bueno, nosotros lo hacemos ver que no, que estábamos en la otra punta. ¿Qué te ha pasado, Jordi? Me ha pasado esto. Y la verdad es que nos quedamos extrañados. Entonces David fue el que directamente nos dice, tuve un problema aquí, y era que durante una clase de baile me siento observado, miro a la parte alta, a la parte donde está el coro, y justamente allí arriba me veo una religiosa, una monja vestida de celeste y blanco, que me mira con una mirada un tanto inquisitorial. Joder, digo, bueno, pues vamos a hacer unas pruebas allí y demás, pero espérate, que es que también la han visto compañeras mías, Charo, Vanessa. ¿Y qué habéis visto vosotras? No, nosotras, nos dicen las chicas, lo único que hemos visto es a unos niños que se esconden detrás de los pivotes de las barandillas. Sabéis que entre barandilla y barandilla hay un pivote, que es lo que sirve de unión, y ellos los veían ahí. Claro, qué raro si aquí no hay niños. Pero es que hay un profesor de Tai Chi, me dice David. Ahí suena como si estuvieran friendo huevos fritos, pero en fin. La cosa es que hay un momento en el que nuestro compañero pues nos vuelve a indicar otra cosa. En cierta ocasión, un profesor de Tai Chi está en los bancos de arriba con la PDA liado. Ya sabéis, la PDA era la antigua BlackBerry. Estaba él marcando sus cursos en la agenda y de buena primera escucha como un coro de niños cantar. Él le extraña porque allí no hay niños. Mira a la derecha, al pasillo. El pasillo es muy curioso porque si miráis al suelo tiene cruces blancas. En el pavimento rojo, cruces blancas que pasan desapercibidas, y se dice, ¿para qué habrán puesto esto aquí? Las estaciones del Via Crucis, que se hacía cuando aquello era una zona religiosa. Y ante ellos, pues lo que hace es que aquellos niños van pasando, y tal y como van llegando a la altura de sus ojos, van desapareciendo. Con lo cual nuestro profesor de Tai Chi, que creía mucho en estas energías, empezó a creer más todavía, y aparte era una especie de Tai Chi religioso lo que iba a hacer desde entonces sus clases, porque lo tenía todo lleno de estampitas del gran poder, la Macarena, velas por todos lados, y daba Tai Chi. Sí. Pero es que David tiene todavía más que contar. En otra ocasión él va a recoger el equipo de música habitual con el que se ponen todo lo que es el tema de las clases de baile. Y qué curioso, porque estando precisamente en ello, hay un momento en el que entra a oscura, se va a agachar, se agacha de hecho, siente como la temperatura baja de una forma brusca, y delante de él un niño con el torso desnudo, palabras literales de mi compañero David, que lo miraba con los ojos vacíos, y que a él le fue lo suficientemente explícito como para decir, mira, que no, que ya hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Que yo dejo ahí el equipo de música, me voy para afuera. ¿Y cómo saldría él de allí? Que salió más blanco que la pared, que cuando directamente lo ve la compañera, dice, David, no ibas a entrar a por el equipo de músico, ¿qué te pasa, que estás tan mal? Él le dice que no se ha encontrado bien, que ha tenido como una especie de mareo, y el equipo de música, no, el equipo de música, déjalo, que no pasa nada. Bueno, pues voy yo a por él. No entre. La chavala entra, coge el equipo de música, sale y se queda tan tranquila, porque a ella en este caso no le ocurre. Claro, habría que saber qué es lo que está pasando allí. Hay también un fenómeno curiosísimo que tenemos la oportunidad de grabar, y era que en cierta ocasión, estando también allí, hay un momento en el que sentimos un ruido en la parte alta. No había nadie, era las 11:30 de la noche. Oficialmente allí no ha investigado nadie, con autorización del ayuntamiento, digo, salvo nosotros. Entramos, nos ponemos a grabar, sentimos ese ruido allá arriba, pero eran como unas pisadas, era un ruido raro. Yo enfoco con la cámara, una cámara de edición nocturna, no grabo nada, pero cuando llego a casa y vuelco el audio en el ordenador, sorpresa, lo que surge es un coro cantando. Un coro, además, con una energía bastante alta, que se escucha bastante bien y que a mí también me deja lo suficientemente descolocado como para enviar la grabación a un buen amigo como es Pedro Moró. Y Pedro Moró, que tuvo la oportunidad de analizarlo, decirme aquello de: oye, la grabación es buena, ¿eh? Y como son pistas digitales, no es que uses la misma cinta de mini DV y se haya grabado lo alto, sino que una nueva pista de vídeo, un nuevo archivo que se va creando, con lo cual era imposible que hubiera impureza. El edificio antaño sirvió de ampliación, en este caso, de lo que era el Parlamento de Andalucía. También era donde se mandaban a los tuberculosos y a aquellos que, y a los niños sobre todo. De hecho, cuando era Hogar Virgen de los Reyes, tenía eso, que acogía a niños, y los niños tenían allí experiencias que eran terribles, también con monjas que se aparecían, pero sobre todo que antaño era la llamada zona de la Huerta de los Peligros. Decía la Huerta de los Peligros porque allí el que iba era una zona de huertos con alberca, y ya sabéis, al calor de esta ciudad nuestra, cuando apretaba, pues la gente se metía en las albercas, te daba un corte de digestión y allí te quedaba. Con lo cual la Huerta de los Peligros se llamaba por eso, por los que se colaban para bañarse en aquellos lugares donde uno disfrutaba y saciaba la calor, digamos, de alguna forma, de la fecha. Seguimos recorriendo el libro. Hablo también de los fantasmas del viejo cementerio, entendiendo los fantasmas del viejo cementerio como los fantasmas de Diputación de Sevilla, que sabéis que está ahí justamente en los Jardines de Murillo, que es sitio también más cargado, ¿verdad? No es el único lugar. Acordaros que en la década de los 50 allí mataron a las estanqueras, y las famosas estanqueras de Sevilla, y en ese lugar hoy también se producen hechos extraños, y que detrás tenemos el parque de bomberos de San Bernardo, donde también hay algunos bomberos que hablan de fenómenos extraños. Curiosamente relacionados, dicen, yo no podría poner la mano en el fuego, dicen que con los bomberos que murieron en Vilima. Oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, también hablo un poquito de los fantasmas del viejo cementerio de Diputación, en otro lugar donde se encontró, digo viejo cementerio porque allí estaba el cementerio sefardí de Sevilla, los restos que se encontraron así lo prueban, y porque también era el antiguo Prado de Espantaperro. Prado de Espantaperro, no sé por qué le pondrían ese nombre, me imagino que era una zona de prado, al haber estado el Prado de San Sebastián, y aquella zona pues pasó a llamarse eso, el Prado de Espantaperro, ¿verdad? Hablo también en este recorrido, en estos 30 casos, de los fantasmas del viejo cementerio de los ingleses de Sevilla. Ya sabéis que es uno de los cementerios más profanados de la ciudad, pero hay una tumba que a mí me llama mucho la atención, en la que se escuchan psicofonías, pero psicofonías en este caso sin necesidad de artilugio mecánico, en vivo. Claro, otra cosa es cómo acceda sin permiso al sitio. La tapia es baja. El cementerio de San Jerónimo, de los ingleses, está tal y como vas para San Jerónimo, dejas a la derecha San Fernando, que es nuestro cementerio, coges la iglesia y tiras a la izquierda y bajas toda la calle hasta abajo hasta llegar al monasterio de San Jerónimo. Justamente a la vera del monasterio de San Jerónimo, entrada lateral, hay un cementerio con una tapia muy baja que invita con esto no quiero decir nada. Y bueno, uno tiene la oportunidad de entrar allí, si no te dejan. Una marisquería invita más, ¿eh? Una marisquería, por supuesto, como dice nuestro amigo, invita más. Pero sí es verdad que cuando uno tiene la oportunidad de estar allí, yo estoy allí con autorización, evidentemente, simplemente recreándome en lo que de estético tiene un cementerio, que es mucho. Aquí en Sevilla no, en España no hay costumbre de visitar cementerios. Está cerrado a Calicanto, ¿no? Está cerrado a Calicanto. La lleva de hecho una asociación, la Asociación San Jorge, que son los que se encargan de aquello, pero que está bastante abandonada. Pero, por ejemplo, en España no tenemos costumbre de visitar cementerios. Pero tú vas, por ejemplo, a Londres, y en Londres te va a un barrio como Chelsea, y en Chelsea es típico ver cementerio del barrio. Y ahora se llevan rutas por cementerio. Sí, sí. De hecho, aquí en Sevilla, incluso, mi buen amigo Manolo Molina de Molarte, de la judería de Sevilla, se encarga de hacer esas rutas, teatralizadas y demás. Es muy buena. Que nadie espere mucho misterio, que no lo tiene, pero sí te habla de otras cosas que son igualmente interesantes. Un cementerio de Sevilla, que a nivel artístico tiene muchas cosas de interés. Lo que pasa es que, claro, tú vas, por ejemplo, al cementerio de la Luz en Francia, y el cementerio de la Luz, aparte de encontrarte, por ejemplo, la tumba del mismo Allan Kardec, León Hipólito de Nicel, que sería al fin y al cabo el creador del espiritismo de la corriente francesa, que está allí, te puedes encontrar la tumba del vocal de los Doors, de The Doors, es decir, y es un auténtico culto el que hay. Pero te vas, por ejemplo, a Potsdam. Yo estaba en el cementerio de Potsdam, y es un cementerio gótico. Tú vas y las tumbas al estilo de Drácula, medio dobladas, es decir, son muy evocadores. Y este cementerio de los ingleses tiene, no es que sea, pero tiene ese estilo. Es el estilo tan diferente del que lo ha construido, bajo otro prisma cultural que no es el latino. Allí hay una tumba determinada en la que se escuchan voces de niños. Es hasta macabro, porque sobre la tumba antaño lo que estaba pintado era el abecedario: hola y adiós, sí y no, y los números, y denotaba que sobre esa tumba se había hecho una sesión de ouija. Además, era muy evidente. Bueno, llega un momento en el que allí es donde dicen que se graban esas voces del otro lado, y allí es donde hay una historia curiosísima, que es que un padre, en un ataque de locura, mata a su hijo, y después, dándose cuenta de lo que ha hecho, se quita la vida al mismo. Es muy curioso, porque la tumba del padre está aquí y la del hijo está justamente a la vera. Y es de esas típicas historias que a uno lo dejan bastante impresionado. El cementerio de los ingleses en Sevilla, que está construido para aquellos marineros que fallecían en la ciudad, que eran de esa nacionalidad, pero lo más importante, eran para aquellos que también lucharon en la guerra de la independencia española, y que se dejaron su vida en Sevilla, con lo cual justo es de reconocerle también a aquellos héroes ingleses, pues, que derramaran su sangre precisamente en la defensa de esta ciudad. Si seguimos caminando, bueno, hay un caso que es fantástico, que nos debe llevar a Dos Hermanas. En Dos Hermanas, en el año 2003, pues a mí, nuevamente, esto puede parecer, fijaos, esto puede parecer casi en muchas ocasiones, yo digo que las casualidades no existen, que todo es casual o causal, ¿verdad? Pero en cierta ocasión, en el transcurso de unas jornadas de misterio, me viene a buscar un policía local de Dos Hermanas, con el cual luego he tenido y tengo muy buena relación, y él viene a buscarme y me dice aquello de: tú eres José Manuel García, ¿verdad? Sí, yo me acababa de bajar de la moto, es decir, no estaba dando ninguna conferencia, no tenía por qué conocerme. O yo, que no me gusta tampoco mucho que me reconozcan por la calle, pues prefiero casi casi pasar inadvertido, ¿no? Y le digo que sí, dice, mira, se sacó la placa, yo soy policía local en Dos Hermanas y quiero que vengas a investigar un caso para nosotros. Hombre, cosas así no se rechazan, ¿verdad? Venga, vale. ¿Dónde? Pues mira, en el parque donde tenemos la comisaría. Todavía no tenían la nueva, seguían allí. Ustedes venid, buscad la comisaría, y cuando estéis en comisaría, yo mismo os digo, os acompaño, o os digo dónde vamos. Venga, vale. Yo llego allí con unos amigos míos, con Manolo González, con José González. Nos ponemos a investigar. Salen cuatro agentes con nosotros, entre ellos esta persona que hoy es amigo mío. Nos llevan a la llamada alquería del Pilar. Que la alquería del Pilar en Dos Hermanas, pues es donde se casa la gente, donde se hacen los talleres. Es un edificio muy reconocible. Un edificio además con un estilo arquitectónico muy reconocible también. Y estando allí, se nos dice que del piso superior abajo lo que se ve es un sacerdote bajar, que entra en el salón de acto, que se va a un determinado cuadro, que lo señala y que se vuelve a coger el camino y se pierde por detrás de las cortinas de ese salón de acto, y que ya de ahí no se le ve más salir. Nos llama la atención, empezamos a investigar, descubrimos que el cuadro que señala es la Hacienda Ibarburu, que existe, que está dentro de la provincia de Sevilla, entre los palacios, Dos Hermanas, en una zona ahí a caballo. Pero lo curioso es que entre esas cortinas de las que os he hablado, hacemos una foto, salen dos agentes, evidentemente la foto no se puede, aunque existe, no se hace pública. Salen los dos agentes y detrás de ellos una cara en la que destacan como dos gafitas redondas, como si el flash le hubiera pegado y hubiera reflejado, ¿verdad? Nos quedamos muy sorprendidos. Estábamos investigando la vida de un sacerdote y es la propia policía local la que nos enseña una foto de lo que era el edificio, el viejo edificio de la arquería del Pilar, en el cual, oye, qué curioso, hay un sacerdote que tiene una gafita y que está vinculado a una de las familias más importantes que podemos encontrar en Dos Hermanas, de vida un tanto resuelta, que por lo visto, pues hoy día estaría condenado de alguna forma a purgar sus pecados, que debían ser muchos, por siempre en aquella casa donde se cometieron también muchos pecados, de esos muchos que había que purgar. Como creo que a buen entendedor con pocas palabras basta, pues lo habréis captado rápidamente. Pero también es curioso que nos quedamos en muchas ocasiones allí solos. Solamente tenía que ir y decirle a mis amigos que iba a investigar, y ellos rápidamente pues me dejaban encerrado, eso sí. Me decían aquello de cuando quieras salir llama, como para que entonces había teléfono móvil. Eran aquellos teléfonos móviles, yo no sé si os acordáis, que eran pequeñitos. Eran los minimalistas, los Ericsson, los Nokia pequeñitos. Ahora ya lo que nos queda es una tablet de 10 pulgadas, llevarla en el oído, que es lo que nos queda, cada vez son más grandes, pero en fin. Pero, oye, era curioso, y nos quedábamos allí, y en la sala de arriba, donde se hacían revelados de fotos, a nosotros nos llegó a ocurrir cosas curiosas, como por ejemplo captar orbes, esferas de luz. Mi amigo Manolo González, que era de Abengoa también, adscrito a meteorología, pues decía que aquello era imposible, o de cómo las cámaras fotográficas se accionaban solas y el zoom de esto electrónico, salían, entraban, se volvían locas allá adentro, y no sabíamos, la verdad es que las condiciones, las razones, no sabíamos por qué, pero oye, que era curioso, sí, hasta ahí sí llegábamos seguro. Hay un caso que yo reflejo aquí, que no es mío, pero que sí me dan autorización a contarlo. Es el caso de una persona que lo escucha en Canal Sur y lo escribe para una revista de misterio que es Año Cero, y en el cual pues nos cita durante un programa de Canal Sur, durante un programa del Varadero, Luis Vara, director y buen amigo de aquel programa, pues gustaba de tener todos los martes y todos los jueves misterios en Canal Sur de 10 a 12 de la noche, que luego lo ampliamos debido a la aceptación, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Hablábamos de todo, era monográfico, que tocaba hablar de OVNI, 4 horas hablando de OVNI. Eso sí, ya no hablábamos más de OVNI en 7 temporadas, pero hablábamos de OVNI. Hoy de qué hablamos, de Casas Encantadas, 4 horas hablando de Casas Encantadas, cuando se podía hacer radio a micrófono abierto, que no se te colaba nadie con ganas de fastidiar, o cuando se podía abrir línea y te contaban sus experiencias la gente. Era una radio que gustaba hacer. Y Luis un día se para a hablar de cómo a él le pasa una cosa con un disco de psicofonías que yo le llevo para pinchar, por aquel entonces los pendrives no eran tan habituales, y cómo aquel disco, pues cada vez que se metía en el ordenador se volvía loco, tenían que reiniciarlo, con lo que suponía reiniciar una máquina de aquella estando en un directo, eso es un caos, o cómo a él se le llega a cerrar un cajón desde dentro, y cómo el propio equipo, digamos, de mantenimiento de la casa, pues tenía la impresión de que aquello era mentira o algo raro estaba pasando, ¿verdad? Pero bueno, él lo contaba de esa forma, el fantasma de la quinta planta que le pusimos, porque él nos contaba cómo realmente en aquella quinta planta era donde pasaban las cosas. Una quinta planta que es muy bonita, porque es la famosa torre del pabellón de Andalucía, que cuando uno llega arriba, pues se encuentra que están los signos del zodiaco todos marcados, que te choca porque dice, los signos del zodiaco, qué curioso, el sol, la luna, es todo como muy astrológico, ¿verdad? Pero en otra ocasión, haciendo un programa de radio también, como no podía ser de otra forma, Luis, como director del programa, teniéndonos allí a todos, nos dijo aquello de, ¿ustedes sois capaces de subir a la quinta planta con vuestros aparatitos, con vuestras cosas, y ve que sale? Vale, Luis, venga, vámonos. Y comenzamos a hacer aquel programa, y justamente cuando un equipo de 4 personas estábamos allí, salimos del ascensor, nos vamos hacia la zona donde íbamos a investigar, sentimos un nos miramos todos como diciendo, ¿eso qué ha sido? No sabíamos a qué naturaleza obedecía. Ponemos las máquinas, todas las máquinas que llevamos en este tipo de casos, y hay un momento en el que entramos en un despacho que él nos marca, que nos explica una historia que pasa allí y que no debe trascender. Y cuando estamos allí, simplemente una de las personas que venía con nosotros dice aquello de, si hay alguien aquí, danos una señal, esperando un ruidito, esperando algo. La silla, en este caso, de aquel despacho, que era de esta giratoria, empezó a girar poquito a poco, y nosotros veíamos aquello y se lo contábamos a Luis. Nos decía Luis, ¿qué está pasando? Luis estaba la tercera y nosotros la quinta. Le decíamos, la silla está girando sobre su eje y nadie ha actuado sobre ella. Y de buenas a primeras, pues lo que sentimos es que en otro despacho se pone una mini cadena sola a funcionar, en una cadena extraña. Normalmente las mini cadenas de Canal Sur están sintonizadas en el 105.1, no falla, o en las cadenas de la casa. Y cuando acudimos al sitio, pues lo que nos encontramos es precisamente con ese aparato que se había puesto en marcha solo y que de alguna forma también nos estaba avisando de algo. descensos de temperaturas notables, psicofonías que se filtraron y que se escucharon en antena y que no dejaban de ser, cuando menos, hechos curiosos que tuvimos la oportunidad de vivir precisamente aquel día en el que Luis nos contó una anécdota, y era que él se subió a aquel ascensor en una ocasión, le dio al bajo porque ya se iba y el ascensor tiró para la quinta. Claro, un ascensor en el que tú te acabas de montar y le das al cero, no, no es que baje. Aquello se fue para la quinta. Y dice que él, cuando vio que aquello subía a las 4 de la mañana, lo único que cogió fue su boli, se lo puso así como si fuera un machete, y dijo, ahora que entre para que el fantasma y me haga algo, ¿no? Es decir, cosas curiosas que van sucediendo. El fantasma del colegio Julio César, que también retrato en este libro. El misterio del monasterio de los frailes, que también era un lugar en Carmona muy marcado, y donde Luis Mariano Fernández y yo, junto a Ana Fernández y a otras personas, tuvimos un fenómeno muy curioso en el cual pudimos ver a un monje luminoso que avanzaba, caminaba en torno a una estancia determinada, y en la que se produjo un fenómeno también bastante interesante. Hay fotos, evidentemente, que yo trato de retratar en todo lo que es el cuadro del libro. Y también otro lugar que nos falta dentro del mismo, pues es una visita al sanatorio de los muertos. No quiero que más o que menos habéis estado conmigo en el sanatorio, que también lo tengo yo ahí retratado, las bases americanas de Sevilla, donde dice que se aparece la pequeña Clarita. Yo no es que diga que se aparece, yo es que la he visto, con lo cual tengo pocas dudas, y aparte de haberla visto, es que he tenido la oportunidad también de grabarla, con lo cual a mí me quedan muy pocas dudas de lo que ocurre allí, muy pocas. Pero oye, que siempre hay que ser sanamente escéptico, nunca te debes de creer lo que te cuentan y siempre debes de comprobarlo por ti mismo, que es la actitud más positiva que se debe tener. Y si estando en uno de estos lugares uno tiene una experiencia, pues eso que gana, eso que se lleva, que es importante. También hago un recorrido por el fantasma del Parlamento de Andalucía, el caso 16. Ya sabéis, Sor Úrsula, no hay monja más ilustre y espectral en esta ciudad que Sor Úrsula. O también la clínica del doctor Guija, que nos encontramos en el barrio de Nervión, que también tiene sus misterios, pocos, pero tiene sus misterios, y que esa clínica del doctor Guija también es importante. La calle San Luis, ¿qué os voy a contar? De la calle San Luis y del viejo solar, donde hoy día pasan hechos extraños, y donde hoy día, que es un polideportivo multiusos, cerrado, pues lo que nos vamos a encontrar es que los guardias de seguridad que allí hacen vigilancia externa, hay cámaras y ellos van, hacen una ronda, y cuando le toca, pues han podido ver, por ejemplo, sombras errantes, pelotas que botan solas en medio del parque de la pista, los automóviles que están en el parking, que se le abren las puertas solas o se encienden los faros solos. Claro, diréis, sin contacto. Son los raros, que no tienen la llave metida, pero oye, que las luces se le encienden, ¿eh? Que hasta ahí llega el misterio. O como a pocos metros de, que es un caso desconocido, bueno, desconocido hasta cierto punto, o como a poca distancia de lo que es el sanatorio de los muertos junto al aeropuerto de Sevilla, lo que nos encontramos es otro cortijo abandonado, el cortijo Benabulque, la hacienda de los milagros, donde se aparece una dama de blanco, donde Jordi Fernández y yo, hoy se lo narraba yo esto mismo al compañero Eduardo Rojas de Élite Radio, donde acudimos en cierta ocasión y, estando en un pasillo, escuchamos como al final de ese mismo pasillo, una habitación, y escuchamos llorar a alguien, como un niño. Vamos a la habitación, nos encontramos un colchón, el somier, que le habían metido fuego, negro, y sobre ese somier una muñeca sentada. no había rastro de persona por allí. Volvemos a salir, seguimos dándole una vuelta al edificio. Jordi ve un cuadro de una mujer y lo coge, se lo lleva, estaba rajado, pero él se lo lleva para restaurarlo. Yo siempre digo que se parecía mucho a esta señora de los billetes de 500 pesetas, que era Rosalía de Castro, aquella escritora gallega insigne, que se mereció ese derecho. Y cuando bajamos de nuevo hacia abajo, volvemos a escuchar ese mismo llanto, y como si alguien nos estuviera llamando, un venid. Acudimos allí y la muñeca ya no estaba sobre el colchón, ahora estaba sobre una silla que había allí a la vera. Le digo yo a Jordi, ¿tú dónde has dejado la muñeca? Dice, yo la he cogido y la he dejado en el mismo sitio que estaba. Claro, la respuesta es inmediata, ¿no? La pregunta es inmediata. ¿Y quién la ha sentado en la silla? Yo no he sido. Bueno, pues vámonos. Y cuando salimos por aquel pasillo, yo reconozco que Jordi y yo somos fetichistas. En otras circunstancias la muñeca me la hubiera llevado a mi casa. Pero cuando vamos por el medio del pasillo, nuevamente surge una voz que nos dice, venid. Media vuelta, volvemos allí. ¿Y qué nos encontramos? A la muñeca sobre el colchón. Con lo cual, bueno, pues para nosotros fue suficiente. En un cortijo Benabulque, que es de esos cortijos que realmente merece la pena por encantado que está. Un árbol hay allí muy curioso, el árbol de los ahorcados. Dos personas se han ahorcado allí, los dos se llamaban Pedro, y los dos acabaron de la misma forma. Del equipo quirúrgico municipal, que os lo he referido antes muy brevemente, buen caso donde se aparecía una señora en la zona de urgencias, señora que habría fallecido allí hace tiempo. Un caso que para mí también, y que recojo en el libro, que es muy importante, que es el caso de Tío de Pichón. Es la única vez donde yo he visto un aporte. No sé si sabéis lo que es un aporte, si no yo lo explico, es la materialización de un objeto. Y a nosotros se nos materializó una cadenita de plata, en medio del suelo perfectamente alineado. Que tanto mi compañero Luis Mariano Fernández, hay fotografías de aquella investigación, como los hermanos González, Manolo y José, pues se quedaron bastante impresionados de aquello. Fijaos que la primera vez que yo acudo a Tiro de Pichón, acudo con Jordi Fernández y Sergio Moreno, compañero también periodista de Sevilla, y comenzamos a andar por un pasillo de una zona que era un albergue, y cuando llevábamos media hora andando en línea recta por aquel pasillo, el pasillo no se acababa. Media hora. Y claro, yo ya hay un momento, allí no funcionaban las linternas, los móviles estaban fuera de combate, lo único que funcionaba era la antorcha de un equipo de infrarrojo que con la pantalla se podía ver. Y yo ya tras un buen rato andando, veintitantos minutos, miento si os digo que era la media hora justa, 28 minutos por ahí, paro y le digo a mis compañeros, no es por nada, pero ¿no os parece mucha tela andar en línea recta media hora? Es que el pasillo no se acaba. Es que a este paso vamos a llegar a Sevilla. Y los dos se vuelven y nos dicen, es que es verdad. Volvimos sobre nuestros pasos, tratamos de buscar la escalera que dividía todo el edificio, no la encontrábamos, hasta que Jordi en un momento dado dijo aquello de, si no encontramos la escalera de aquí a dos minutos, me meto en una habitación, le pego un leñazo a una ventana, que no tenían cristales, y por ahí salimos. Vale, dijimos, la verdad es que la situación asustada. Al salir, la escalera estaba donde debía. Y Sergio Moreno, cuando tenemos la oportunidad de narrar esto, que todo esto está grabado en vídeo, grabado en audio, hay programas de radio, yo sabéis que cuando hablo de este tipo de temas lo tengo todo muy documentado. Él decía que entramos en un sitio a investigar y realmente el edificio fue el que nos investigó a nosotros, porque es que nos volvió locos realmente. Palomares del Río, que también viene en el libro, quien no ha escuchado hablar de la Casa de la Loca, ¿verdad? se llama también Casa Carmela. La Casa de Carmela, que también le llaman. Mataron al Chato. Exactamente. El día que mataron al Chato, yo estaba allí. Coincidimos la Guardia Civil y nosotros, un equipo de CRN Giralda. Y nos encontramos con los precintos y con el difunto allí en medio, vamos. Fuimos de los pocos que lo vimos. Muy cerquita de aquí, del Arca de Papel, de la Isla de Papel, lo que nos encontramos es el parking de Escuelas Pías. El parking de Escuelas Pías también tiene su propio fantasma. Y de hecho, incluso cuando no hace mucho han estado poniendo las luces estas que marcan el rojo cuando está ocupado y el verde cuando está libre, y el azulito para los, en este caso, los discapacitados, los minusválidos, pues haciendo eso tuvieron problemas porque les tiraban de los cables, les escondían las herramientas, se las movían 15 metros. Y ya lo digo, habiendo tenido de alguna forma conocidos trabajando en ese sitio. Fantasma de Viapol. En Viapol, en la tercera y en la primera planta de lo que son los juzgados, pues realmente nos vamos a encontrar con fenómenos que incluso la Guardia Civil ha informado de ellos. Si nos metemos en el centro, los que habéis tenido la oportunidad de hacer conmigo rutas, sabéis que en el edificio del Distrito Centro también nos vamos a encontrar con su propio fantasma, o en el Monasterio de San Isidoro del Campo. Habrá un lugar más encantado que el Monasterio de San Isidoro del Campo. También se retrata, o de la investigación que hacemos en el Teatro Quintero, en calle Cuna, donde también tiene su propio fantasma y que acudimos allí, llamado en este caso por un buen amigo como es Gervasio Iglesias, o en el Cerro del Águila, que también nos encontramos con su propio fantasma dentro de su centro cívico. Y el caso 30, que yo toco, me he saltado uno que he hecho a posta, que es el caso de la Puerta Osario, puesto que nos encontramos ahí, en la Puerta Osario. El caso 30, y para mí uno de los más importantes, es la llamada Casa de los Secretos. Y en la Casa de los Secretos nos encontramos con un fenómeno realmente espectacular, en el que, con una Spirit Radio, una Spirit Box, y sin saber nada del caso que nos ocupaba, pues nos sentamos en el suelo, comenzamos a hacer aquella sesión y empieza a lanzar nombres: Pilar, Juan. De buena primera sentimos un ruido, un euro que ha caído, y así las cosas. Cuando salimos le decimos a la familia: mira, lo único que tenemos son una serie de nombres que quizás os digan algo. A ver, Dino, ¿os dice algo el nombre de Pilar? No, nada. ¿Y el nombre de Juan? Nada, ninguno, nada. Pues toma un euro que nos hemos encontrado ahí dentro, que estaba tirado, y que debe ser vuestro, porque nuestro no es. Y es cuando la familia habla y nos dice aquello de: en el piso de abajo, en la habitación donde habéis estado, era el de mi suegra. De hecho, yo le pego una pata a una lata sin querer, y la lata era el columbario donde se mete la ceniza. Pero bueno, eso son cosas que no se ven a oscuras. Pilar es mi hermana, me dice él, el señor de la casa. Juan es su hijo. Y todos los domingos venía a pedirle a mi madre un eurito, que era precisamente el que nosotros nos encontramos. Cuando te encuentras con este tipo de demostraciones, ¿qué haces? ¿Es casualidad? Porque hay quien dice: bueno, es que la Spiri no deja de ser un aparato abierto, que se captan ondas de radio de todos lados. Es verdad, es cierto. Pero ¿no es demasiada casualidad? ¿Las casualidades existen? Es complicado, ¿verdad? Pues son esos 30 casos que recojo en este libro, en 30 lugares de Sevilla donde pasar miedo, en casi 300 páginas, 330 páginas, que es redondo, ¿verdad? Y que de alguna forma han ocupado 30 años de investigaciones, 30 años de vida, 30 años de ilusiones, 30 años de desilusiones, de esperanzas, de desesperanzas, de risas, de lágrimas, y que a mí particularmente me hace muy feliz